El teaser. Se ha hecho durante muchísimos años y, como en todo, la técnica ha ido evolucionando con el tiempo. Para cuando yo aprendí, las cosas se hacían del siguiente modo. La película, generalmente de algo más de 3 kilómetros, yacía sobre un plato horizontal, enrollada sobre un núcleo metálico, con la cola de cabeza o encintado en su centro y la cola del final en el borde exterior. Una vez extraído el núcleo metálico, la cola de cabeza se introducía en un balancín con resorte, viajaba a través de varios pares de rodillos, algunos de ellos de seguridad, y llegaba hasta la parte alta del proyector con la banda sonora hacia la derecha y los fotogramas boca abajo. Aquí empezaba lo divertido. Primero se ataba la película a la cruz de Malta y se encuadraba. Después se cerraba el patín con un bucle de seguridad y se ajustaba la banda sonora sobre el lector de sonido. Otro bucle más para evitar tirones, chivatos de rotura en modo on y la torreta en panorámico, que más tarde cambiaría a escope ella sola. Más rodillos hasta el nuevo plato, película atada a un nuevo núcleo y música ambiental fuera. Lámpara encendida, sonido digital y play. Así se proyectaba el ya casi olvidado cine en 35 milímetros. Cinefilex, en Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Cinefilex en Berriozar y Ratia, un programa de radio, ya lo saben, protagonizado por el cine. Mi nombre es Alejandro Aramendía y junto a mí se encuentra Andrea Zabalza. Buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes a todos. Y aunque tenemos un hueco por ahí enfrente que generalmente suele ocupar Carlos Montes, no le echen demasiado menos, que dentro de poquito a lo mejor le escuchan. Ya saben que en Cinefilex les traemos la actualidad del mundo del cine. Vamos a hablar del Festival de Cannes, que está ahora mismo en pleno apogeo. Vamos a hablar de las nuevas películas de figuras muy importantes de Hollywood, como Andrew Garfield, como Russell Crowe, la nueva película de James Franco. Y también vamos a hablar de todo lo que se fue estrenando el fin de semana pasado. La principal de las películas que se llegaron el pasado viernes fue Espías desde el cielo, la nueva película de Gavin Hood. Luego, más tarde, también tendremos a Eduardo Bodegas y a lo mejor lo escuchan como no están acostumbrados a escucharle, y también les vamos a traer todo aquello que se estrena a partir de mañana viernes. Antes, Andrea, cuéntale a la gente cómo puede disfrutar de Cinefilex a través de internet. Pues ya lo saben, como siempre, a través de nuestro blog cinefilex.wordpress.com. Todas las noticias, frases de películas, críticas, todo lo que quieran saber sobre el mundo del cine y del séptimo arte. En nuestras redes sociales, las últimas noticias sobre el mundo del cine, ya lo sabéis, en Twitter, Facebook y Google Plus, en todas ellas como Cinefilex, y los canales de YouTube, Spreaker y iTunes, canal Cinefilex, podréis ver todos los programas como este. Cinefilex, en Berriozar y Ratia. Y como todas las semanas, arrancamos con la actualidad del mundo del cine, y como comentábamos, la actualidad del mundo del cine ahora mismo pasa por Cannes. Decía que había una vacante aquí en este estudio que generalmente ocupa Carlos Montes y que, como ya os comentaba la semana pasada, él ahora no puede ocupar porque él está cubriendo la información desde allí, desde Cannes. Pero lo bueno que tienen las telecomunicaciones es que al final todo el mundo se escucha desde todo el mundo. Carlos Montes, buenas tardes. Hola, buenas noches más bien. Bueno, sí, ya casi que buenas noches. ¿Qué tal todo por allí? Cuéntanos, que estás por Cannes, cuéntanos qué tal está yendo todo. Demasiada pasarela, demasiada alfombra roja, demasiadas estrellas. ¿Qué tal todo por allí? Sí, bueno, aquí como siempre ya sabes que demasiada estrellita, pero aquí realmente lo que hay que fijarse es que las estrellas tienen que ser las películas, ¿no? Que es lo importante. O sea, nosotros como siempre solemos decir, pues nada, aquí lo que importa no son los vestidos, sino el filmar bien una película y el que se hagan bien las cosas, ¿no? O sea, el cine en sí, lo que es el cine, vamos, al final, no la moda. Al final dejamos el show show. Aquí hay mucho. Sí, no, hay mucho show como en general en todos los festivales grandes y en todas, pues como sí, los Oscars, etcétera. Por cierto, el Festival de Cannes, le recordamos a todo el mundo que se inauguró el pasado día 11, la abrió Café Society y, por cierto, con buenas críticas. Con bastantes buenas críticas, sí, porque sobre todo, bueno, es una historia de este hombre que vive entre dos ciudades, ¿no? Entre Nueva York y Los Ángeles, y bueno, él quiere hacerse un hueco en la alta sociedad. La verdad es que está muy bien. Es una película encantadora. Vuelve el viejo Woody Allen, ¿no? El que todos estábamos esperando. La verdad es que está filmada muy bien. Es muy bonita la fotografía. Y ha gustado en general bastante. Ha gustado mucho, sobre todo, la química que ha habido entre Kristen Stewart y Jesse Eisenberg, sobre todo. Era una de las cosas que todo el mundo estaba esperando a ver cuando conoció el reparto, que por cierto cierra Blake Lively. ¿El resto de películas cómo las has visto? Porque se han ido estrenando unas cuantas ya. Sí, bueno, la verdad que sí. ¿Por dónde queréis que empiece? ¿Las decepciones o los aciertos? Pues empieza por lo malo, ¿no? Y nos dejamos lo bueno para el final. Sí, bueno, pues lo malo aquí en principio pues ha sido, por ejemplo, la película de los hermanos Dardenne, ¿no? Que no es que esté mal del todo, es una película correcta, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, la verdad es que ha resultado en general bastante repetitiva, ¿no? O sea, el método este que le hizo ganar dos palmas de oro ya lo han vuelto a repetir como para intentar llevarse la tercera, y yo creo que ahí se han equivocado. La película... Y no ha gustado. La película es La Feeling con U, la nueva película, sí, de Jean-Pierre y Luc de Dardenne. Jean-Pierre y Luc Dardenne, efectivamente. Y como he dicho, pues nada, es una película que nada, no les ha gustado, porque repite la fórmula y bueno, la verdad es que nada, demasiado cansina es la película en sí, en general. O sea que bueno, decepcionante. ¿Qué más cosas puedes meter dentro del saco de lo malo? Sí, dentro de lo malo tenemos la de Brillante Mendoza, que es curioso que llamándose Brillante pues haya sido una de las películas que menos ha gustado en la sección oficial, ¿no? Se titula Mar Rosa, y bueno, es el típico drama social sobre trabajadores oprimidos en Filipinas, en Finlandia, perdón, y bueno, que la típica película que no para de dar moralinas durante todo el metraje, y bueno, la verdad es que encima la dirección es bastante atascada, los actores no están bien, y bueno, pues con bastantes posibilidades de Palma de Oro, desde luego, porque es un drama social a tope, o sea que... Sí, ya sabemos que los críticos... Los críticos muchas veces se dejan de llevar por esto, ¿no? A veces cuando tocas ciertos temas parece que caes mejor y bueno, eso a lo mejor... siempre se busca, así como... Por ejemplo, en Eurovisión siempre se dice que se busca un perfil de canción, pues aquí también en los festivales, en depende de qué festivales, se busca también un perfil de película, ¿no? Sí, aquí también. La verdad es que el drama social tiende a gustar mucho, ¿no? Y de hecho es muy raro que acabe ganando, yo no sé, en los últimos años qué comedia habrá ganado en Cannes, pero es muy difícil encontrarlo. Ya sabes que en los festivales siempre gusta este tipo de cine así social y que mete mucho drama por medio y demás, pero bueno. Y luego está la de Andrea, que es Personal Shopper, ¿no? Entre otras que creo que ella fue la que comentaba que tenía ganas de ver y tal. Y bueno, es una película que ha decepcionado bastante también, porque es una especie de mezcla aquí de una chica que se busca la vida en París y va buscando como respuesta pues el espíritu de su hermano desaparecido, y empieza a recibir como una especie de WhatsApp así intrigantes, y es una mezcla un poco extraña. Y luego además Kristen Stewart, que curiosamente además en la sección oficial ha tenido dos películas, ¿no? Pues aparte de esta, la de Café Society, ¿no? La que hemos comentado antes, y ella está mal. La verdad es que hemos vuelto a ver a la Kristen Stewart que no está bien en la película, no trabaja bien. Pues nos apuntamos la de Olivera Sayas ahí dentro de las posibles negativas, ¿no? Cuando lleguen. Sí, sin duda alguna. Pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa, porque esto ya te digo, es un festival y puede pasar cualquier cosa. Bueno, y luego sobre lo bueno hay sobre todo como tres o cuatro sorpresas bastante agradables, ¿no? Una de ellas es Tony Herman, que a mí es la película que de momento más me ha gustado en la sección oficial, que es de Marenade y que es una película emotiva, original y con... Y la verdad es que te ríes mucho en la película, es una película que dura más de... 2 horas y media, pero bueno, la verdad es que hay que decir que se llevan bien, y es sobre un padre que cree que su hija ha perdido el sentido del humor y se inventa un personaje que se llama Tony Herman, que es el que da título a la película además, y le empieza así a hacer como una especie de, pues eso, ¿no? De pantomima y se empieza a meter un poco dentro de su vida con este personaje, pero además se disfraza y todo. Bueno, es una cosa bastante original y la verdad es que ha gustado mucho aquí en Cannes. Uh-huh. Luego también la de Ken Loach tiraba también por lo social, ¿no? Estuviste comentando. Sí, también. Bueno, él sigue en lo suyo, o sea, con este drama social también ahí de por medio, sobre una trabajadora a la que despiden y, bueno, pues quiere recuperar su trabajo. Bueno, en fin, la verdad es que es más de lo mismo, Ken Loach en mal. Y luego, pues, siguiendo con las que han gustado mucho, está Patterson también, pues, que es una historia de un conductor, es una película de Jim Jarmusch sobre un conductor de autobús que disfruta de las cosas cotidianas de la vida junto a su pareja, que bueno, que es una película bastante inteligente, que está contada muy bien y sobre todo hay que quedarse con la actuación que hace Adam Driver, ¿no? Que bueno, que está muy bien, la verdad es que lo hace muy bien el chico. Y desde luego que es así muy fresca y está bastante bien. Y luego tenemos también Aquarius, del brasileño Kleber Mendoza Filho, que bueno, que trata sobre una mujer que se niega a vender su piso a una gran constructora y se mete en la lucha contra esta gran multinacional y bueno, pues a raíz de meterse en ese jaleo, pues empieza a reflexionar, a echar la vista atrás y recordar lo que más ha querido en su vida. Y la verdad es que está muy bien, también es bastante emotiva. La verdad es que es una película muy buena y hay que quedarse también aquí con Sonia Braga, esta mujer que estaba como desaparecida del cine desde hacía 6 años y que hace un papelón impresionante. De hecho, están diciendo aquí que seguramente va a ser la ganadora del premio a mejor actriz. La verdad es que muy bien. Uh-huh. Y nada, y os comento también que entre las buenas tenemos Loving, que es una historia de amor interracial, que bueno, la verdad es que huele un poquito a Telefilm, eso es cierto. Esa es la de Jeff Nichols, ¿no? Pero sobre todo hay que quedarse con las interpretaciones que hace Joel Egerton, que está excepcional. La verdad es que el otro día comentábamos en el programa que había vuelto a hacer una gran actuación desde el Gran Gatsby. Aquí lo vais a volver a ver cuando llegue a España, que hace otra grandísima actuación, muy buena. Y también la actuación de Ruth Negga, que es su partener aquí en la película, y esta película de Jeff Nichols, que ha gustado también muchísimo. Oye, ¿cómo has visto? ¿Cómo ha caído Julieta en Cannes al final, la película de Almodóvar? Pues Julieta, la verdad es que ha habido, pues esto va a ser muy español, no va a sonar así, pero es lo que hay, división de opiniones, la verdad, en general, en Cannes. Por un lado, ha gustado la dirección que ha hecho Pedro Almodóvar, que se dice que vuelve a recuperar un poco el tono de sus grandes películas. Ha gustado curiosamente mucho el papel de Rosy de Palma, pero por otro lado, pues se está comentando como que la primera parte les ha parecido demasiado lenta y aburrida. Y yo de hecho le pregunté a uno de los críticos aquí en Cannes, un crítico francés, un amigo mío y tal, que me llevo muy bien con él, y bueno, me comentó, como le dije la típica pregunta: ¿tú crees que para Palma de Oro, su primera Palma de Oro en Cannes? Y hizo el típico gesto de lo dudo, o sea que no creo. Y luego os diré también que fuera de la sección oficial, pues he visto la película de Mi amigo el gigante, de Steven Spielberg, que es una película encantadora, está filmada de maravilla y es la típica película en la que te tienes que meter como un niño en la sala y la verdad es que disfrutar de ella, porque es encantadora. De nuevo el gran Spielberg, macho, o sea, una cosa tremenda, muy buena. Y he tenido la oportunidad también fuera de la sección oficial de ver Dos buenos tipos, de Shane Black, y es la típica buddy movie, la típica película de dos amigos ahí, sí, que son Russell Crowe y Ryan Gosling, y bueno, que hace una mezcla muy divertida así entre Alma Letal y el gran Lebowski, sin llegar a la altura de esta última, sobre todo, y que está muy bien. La verdad es que Russell Crowe hace un muy buen trabajo y Ryan Gosling saca su vis cómica. La verdad es que es una película muy divertida y que ha gustado bastante Cannes. Queda el tramo final, te queda por ver, bueno, tiene que llegar la de Winding Refn, la de Sean Penn. Sí, todavía quedan por llegar, se han dejado la guinda, lo mejor del pastel se lo han dejado para el final. Sí, como bien has dicho, todavía tenemos que ver la de Winding Refn, de Neon Demon, y queda la de Sean Penn también, la de Last Face. Tenemos que ver el de Paul Verhoeven también, y bueno, mañana se estrena también la de Xavier Dolan, que hay muchas ganas de verla. Hoy ya ha habido un pase en la proyección, yo no he podido ir a verlo, pero mañana iré a verlo, y desde luego las primeras críticas son un tanto decepcionantes, os tengo que decir, de la nueva de Xavier Dolan. Vaya. Es una mezcla un poquito extraña la que ha hecho. Bueno, pues y la verdad, no ha gustado. Apunta de bien, cógete la libreta y el boli, y nada, la semana que viene te vemos por aquí, nos lo cuentas todo, nos cuentas qué tal ha ido todo aquello por Cannes. Échale un saludo a Andrea, si quieres. Sí, hombre, Andrea, nada, que nos vemos, ¿eh? Creo que no, tus predicciones no van a ganar la palma de oro, seguramente que las de ninguno de nosotros, porque esto va como va, pero nada, que un saludito desde, desde Cannes, desde Francia, y que nos vemos la semana que viene por allí, ¿ok? Disfruta el solecito, Carlos. Vale. Hasta adiós. La semana que viene, Carlos, adiós. Hasta luego. Pues ya han oído a Carlos allá desde el Festival de Cannes y tenemos que ir con la actualidad del mundo del cine, porque también nos han llegado noticias a lo largo de la semana. Para ello, Andrea, por supuesto, nos traes siempre todo lo que ha pasado en el mundo del cine. Pues sí, vamos a comenzar con uno de los grandes entre los grandes, Guillermo del Toro, que bueno, su próxima película, The Shape of Water, va a estar protagonizada por Sally Hawkins, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michelle Stuhlbarg. La película está basada en la novela de Andrea Camilleri, que fue publicada en 1994. Narra una historia ambientada en la Guerra Fría, donde una mujer se dedica al mantenimiento de un área de laboratorios y descubre una criatura que es un poco mezcla entre un hombre y un anfibio. Esto ya suena a Guillermo del Toro. Parece que con esta criatura se está experimentando y el propio director de La Cumbre Escarlata está pensando llevar esta película al cine para que se estrene en 2017. Seguimos con otro, bueno, muy buen reparto, el protagonizado por Luis Garrel y Stacy Martin, que van a ser los protagonistas de Redoubtable, de Michael Hazanavicius. Todos lo conocemos por haber dirigido La grandísima de Artist. Tratará en este caso sobre una relación entre un director y su musa. Precisamente los directores y su musa son, bueno, Jean-Luc Godard y Jan Wieczemski, que a lo largo de los años 60 mantuvieron una relación. El nuevo trabajo del cineasta contará con Luis Garrel, que es un intérprete francés que protagonizó La Belle Personne junto a Léa Seydoux, y con la joven Stacy Martin, a la que conocimos con su trabajo en Nymphomaniac, y que esta semana pasada, el pasado viernes, estrenaba High Rise. Seguimos con Andrew Garfield y Clay Foy, van a ser los protagonistas de Breathe, de Andy Serkis. Tratará sobre un hombre muy triunfador que tiene un gran don para la aventura. Y el actor que en su día fue de Amazing Spider-Man va a protagonizar la primera película como director de Andy Serkis. A Andy Serkis todos lo conocemos por ser un intérprete muy físico que ha prestado sus movimientos pues a figuras como Gollum en El Señor de los Anillos o en El Hobbit, o César en El origen del planeta de los simios. Es este actor que siempre presta sus movimientos a la captura de este sistema, ¿no? para hacer personajes digitales. Y en Breathe nos va a contar una historia basada en hechos reales donde el protagonista va a tener que luchar contra una dura enfermedad que, bueno, desde aquí ya podemos decir que creo que va por la polio o alguna de estas enfermedades que van a dificultar un poco su vida, y es el drama que nos va a contar Andy Serkis en su primera película. Y por último vamos con una noticia que la tenemos que comentar, que es la nueva película de James Franco. Pues sí, pues sobre todo nos llama muchísimo la atención su grandísimo reparto, con Russell Crowe y Ryan Reynolds, con Vincent O'Donofrio y Ty Sheridan, el joven Ty Sheridan, que lo vamos a hablar en un ratito de él. Van a ser los protagonistas de Meridiano de Sangre, como ya hemos dicho, del director James Franco. Un largometraje más de este cineasta, que es tal vez uno de los más versátiles de la industria. La película es una adaptación de la novela homónima de Cormac McCarthy, donde un joven fugitivo se une a una banda de mercenarios contratados para luchar contra la población indígena del México de mediados del siglo XIX. El espectacular reparto, formado por Russell Crowe, Ryan Reynolds, Ty Sheridan, al final hace pensar que podemos estar ante un proyecto de gran calado. Todo el mundo recuerda su primer trabajo. Esta es la historia del mío. Yo era el más joven de una familia de triunfadores. Mi padre era un historiador de arte famoso y mi hermano era mejor que yo en todo. Yo siempre era una decepción. Y hallaba consuelo en el pequeño cine al que iba los jueves por la noche. Alfred Hitchcock, Orson Welles, Laurence Olivier, ellos eran mis héroes. Yo quería formar parte de su mundo. A los 23 años, tuve mi oportunidad. Tenía que demostrar mi valía a mi familia, pero aún más a mí mismo. Como todos los jóvenes, quería ser independiente. Así que decidí marcharme de casa y unirme al circo. Han escuchado al joven Colin Clark, empeñado en convertirse en director de cine. Colin Clark es Eddie Redmayne en Mi semana con Marilyn, de Simon Curtis, del año 2011. Cinefilex. En Berriozar y Ratia. vamos a hablar de todo lo que se estrenó a partir del pasado viernes, bueno, tal vez de las principales películas. Desde Inglaterra llegaba un thriller bélico. Se titulaba Espías desde el cielo. La película la dirigía Gavin Hood, esta era su séptima película, y venía protagonizada por Aaron Paul, Helen Mirren, Alan Rickman, haciendo aquí su último papel, Ian Glen y Bacard Abdi, el personaje, bueno, el actor que interpretó a aquel personaje que era un pirata en aquella Capitán Phillips. Andrea, tú estuviste viendo la película en Cines Itarua. Cuéntanos, ¿qué te pareció? La verdad es que es una película que, sobre todo, yo tenía muchísimas dudas de lo que íbamos a ver, porque es un director que, quiero decir, hizo quizá la que sea la peor película de la saga X-Men, que es Lobezno Orígenes, y que hizo también otro horror de película como es El juego de Ender. Yo jamás me había dormido en un cine hasta que vi El juego de Ender. Entonces, claro, yo Víctor ya me está mirando, me estoy criticando ciencia ficción y ya para Víctor es como un horror, pero... Para Víctor es el pan de cada día. Sí, es su amor platónico, ahí vamos. Pero no, la verdad es que la cinta estaba bastante mal. Y en este caso, la verdad es que me sorprendió mucho, porque creo que le ha sabido dar un tono, aunque a veces un tanto lento, es demasiado lenta para el thriller que se necesitaba, esa tensión que debía tener en todo momento. Creo que es un poquito lento, sí que es verdad que le ha sabido dar en las partes más importantes de la película, le ha sabido dar la tensión necesaria para crear esa atmósfera en la que te sientas incluso incómodo viendo según qué decisiones se van a estar tomando en la película por los personajes interpretados por Helen Mirren, por Alan Rickman, etcétera. La película nos cuenta una especie de drama de tensión en el que vemos a la coronel Catherine Powell, interpretada por Helen Mirren, llevando a cabo en su comandancia una especie de operación militar, ahora actualizada, hecha toda a través de drones y de artilugios de última tecnología, para localizar a unos posibles terroristas de nacionalidad tanto inglesa como estadounidense, pero en Somalia, en tierra somalí. Somalia, en principio, es un país aliado de Inglaterra y, establece eso ciertas dificultades legales y morales a la hora de intentar cazar a estos terroristas que parece que van a atentar de forma inminente. Todo esto, llevado a cabo desde kilómetros de distancia. Sí, claro. Lo que pasa es que se ve en esta película y se ve muy bien cómo es la guerra ahora. Claro, ahora la guerra para los países que están en primera línea, digámoslo así, en tecnología, en armamento sobre todo, es como si fuera un videojuego. O sea, vemos cómo hay un piloto en Las Vegas que con unos mandos dirige una especie de dron, que no es un dron, es un avión cargado con diferente armamento, etcétera, etcétera, que se pueden, pueden destruir un radio de, creo que son 40 o 50 metros, me parece que es el radio con el que están jugando más o menos con la bomba con la que quieren acabar con estos terroristas. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es cómo ahora mismo se ha convertido en algo muy frío. La guerra ya no es ese cuerpo a cuerpo que veíamos en aquella 300 con los espartanos o que veíamos en Caballo de Batalla de Spielberg, ya no es eso. O incluso en Salvar a Soldado Ryan, ¿no? Claro, los soldados iban también con pistolas, pero los unos contra los otros, ¿no? Claro, aquello era un yo contra ti en el que cualquiera podía perder. Aquí no, aquí tiran una bomba desde miles de kilómetros, que es lo que también veíamos hace poco también en Objetivo Londres. Veíamos que además era el punto de comienzo de la película, una bomba tirada por un dron. También vemos que aunque intentan, yo creo que es algo que a mí es quizá lo que menos me gustó, y es que intentan hacerte ver que tienen muchos más escrúpulos a la hora de tirar una bomba y que les afecte que haya una niña o una mujer o alguien que pueda, inocente, que pueda, que, digamos, salir herido, de lo que creo que realmente costaría tomar esa decisión. Quiero decir, en el momento en el que se plantea a un país como Estados Unidos o Inglaterra, que están, lo dicho, son punteros en armamento, son punteros en guerra, etcétera, etcétera, yo creo que en el momento en el que le planteas tengo un chaleco bomba que puede matar a 80 personas o tengo una niña a la que puede morir, creo que la decisión sería mucho más rápida que lo que vemos en esta película, pero creo que está muy bien cómo te van mostrando todos los puntos, desde el piloto, que es el que tiene que dar al botón, la persona que está al mando de la misión, el jefe de esta persona, que tiene que estar con la parte más política de esta misión, que son pues ministros, etcétera, etcétera, cómo se van viendo las relaciones internacionales entre todos los países. Se puede vislumbrar un poquito, aunque bastante poco para mi gusto en una película que es tan detallista en algunas cosas, se puede vislumbrar un poco de derecho internacional, sobre qué se puede y qué no se puede hacer entre países aliados, etcétera. Yo creo que realmente esa parte está bastante bien, aunque creo que eso, que el remordimiento y la conciencia en esos casos creo que se ha barrido un poquito para casa y dando una mayor sensación de conciencia de la que creo que realmente hay. La situación se dramatiza un poco. A mí la película me recordó a estas películas tensas, porque no es un thriller bélico como tal, ¿no? No es una película donde vemos mucha acción, no es una película más de despachos, ¿no? Me recordó un poco pues a estas típicas películas antiguas, ¿no? Con ese botón del pánico de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Antes de o en la Guerra Fría, ¿no? Entre rusos y estadounidenses, cuando había ese miedo, ¿no? De un ataque inminente que nunca en realidad se llegaba a producir. Y luego, por ejemplo, tenía componentes, pues de, lo comentaba la semana pasada, pues de ese 12 hombres sin piedad, de estas películas en las que se juega, ¿no? Se plantea al espectador un poco cuál va a ser la decisión adecuada en el momento de actuar. ¿Qué haría usted, ¿no? Si estuviese aquí en este despacho con nosotros discutiendo como estamos haciendo ahora nosotros? Yo creo que la película es efectiva, está bastante bien ambientada, la película está bastante bien, o sea, es creíble en todo momento. Nos plantea una guerra vista desde un punto de vista que yo creo que no se ha trabajado mucho hasta ahora. Estamos muy acostumbrados a ver tiros por todos los lados, pero no este tipo de estrategia, ¿no? Internacional que parecen ser ahora las guerras de ahora. Nos presenta algunas figuras, algunos arquetipos también, ¿no? Vemos al típico político que no le interesa mucho lo que está ocurriendo, ¿no? Está jugando una partida de ping-pong y no quiere que le interrumpan. Sí, volad lo que tengáis que volar, dejadme que estoy aquí jugando una partida de ping-pong. Algunos más preocupados, bueno, de cómo todo parece que tiene que llevar una cadena de mando y una aprobación previa. Yo creo que nos muestra algunos aspectos de la guerra de ahora que no hemos visto de momento mucho en el cine. Y luego, en general, la película está soportada por unas actuaciones bastante, bastante buenas. Helen Mirren para mí es de lo mejor. Alan Rickman me encanta, pero ya es porque le tengo ese cariño especial, ¿no? Alan Rickman, yo creo que jamás podremos decir nada malo de él en ninguna de las películas que ha hecho en toda su carrera, ¿no? Y eso habla muy bien de un actor. Pero luego, en general, pues bueno, Aaron Paul, incluso Barca Abdi, me parece que es uno de los, si no está a la par de Alan Rickman, está inmediatamente debajo. Me parece que es este chico que ya se llevó la nominación por Capitán Phillips, es un actor que cada vez que le dan un papel, por complejo, por matices que tenga, lo sabe llevar a cabo bastante bien. Este en concreto no, tal vez no sería del todo exigente, ¿no? No es un dramón, no es algo que no le están enfocando la cara y tiene que hacer llorar a media sala, pero bueno, tiene algunos matices que él sabe llevar a cabo bastante bien. Sí, yo creo que sobre todo que tiene unas facciones y tiene unas expresiones en la cara que siempre como que te crean cierta tensión. Es como lo que me contaba el otro día Carlos con Michael Shannon, ¿no? Que ya con la cara parece que hace la mitad, ¿no? Claro, es que él tiene medio trabajo casi resuelto, pero también tienes que tener esa cara y saber expresarla también, o sea, que tiene su trabajo y tiene su dificultad. Yo creo que sobre todo que es un chico que no ha trabajado tampoco mucho. Y lo que le hemos visto aquí a España, yo creo que, salvo Capitán Phillips y esta Espías desde el cielo, creo que no ha llegado nada más de Barca Abdi. Entonces, claro, para nosotros le hemos visto en dos grandes films o en dos grandes películas, y le hemos visto en dos grandes papeles. Entonces, es un chico que por ahora para nosotros cumple, entonces le vemos muy bien, a mí me gusta mucho. Y claro, Alan Rickman, lo que has comentado, es nuestro Severus Snape para toda la vida. Se va, vamos, poder verle en pantalla una vez más, para mí fue una grandísima maravilla, y poder ver a Helen Mirren en otra, porque es espectacular lo bien que le queda cualquier tipo de papel, y estos papeles de mujeres un poco frías, casi parecen un poco insensible, ¿no? a lo que está pasando, y casi calculadora, diría yo. Creo que le pegan muchísimo. Creo. Sí, a mí me recordó al personaje de francotiradora que hacen en esta película Red, que protagonizaba Bruce Willis y que va un poco por ahí, ¿no? Figuras, viejas glorias de los servicios de espionaje, claro. que se pasan ahí al lado duro, ¿no? Sí, es ese personaje que es verdad que tiene momentos en los que dices, no, es humana, tiene corazón, parece que se está preocupando, está buscando una solución más eficaz, pero luego la ves y dices, no, en realidad lo que está buscando es salvar su pellejo y conseguir que un trabajo de pues, 4 o 5 años, acabarlo y se acabó, volver a casa y seguir trabajando en otra cosa. Entonces, la verdad que es una película que te marcan ciertas cosas, pero bueno, es una película que yo creo que hay que ir a ver al cine. Desde Inglaterra, que es curioso que este tipo de películas lleguen desde un país en el que se cuenta con algo menos de presupuesto que en Estados Unidos, ¿no? Esta película tal vez sería más propensa a hacerse por producción en Hollywood, aunque también es verdad que yo creo que el acabado no habría sido el mismo. Precisamente desde Estados Unidos llegaba El hombre que conocía el infinito, era un biopic sobre el matemático indio Srinivasa Ramanujan. La película estaba dirigida por Matt Brown, este era su segundo largometraje y la principal figura, o bueno, el actor que tenía que dar vida a este matemático era Dev Patel. Junto a él también estaban Jeremy Irons, Toby Jones, Stephen Fry. Tú estuviste viendo la película en cines y Taroa. ¿Qué te pareció El hombre que conocía el infinito, Andrea? Creo que es una muy buena película. Creo que es un biopic bastante acertado y creo sobre todo que tanto Jeremy Irons como el propio Dev Patel nos dejan unas actuaciones muy buenas. Creo que si bien yo no soy una gran seguidora de Dev Patel, nunca me ha entusiasmado los papeles ni la aclamadísima Slumdog Millionaire ni en el exótico Hotel Marigold, a mí no me hace gracia, no es un chico que me llene, pero sí que es verdad que creo que interpreta muy bien estos... iba a decir un papel tan indio, pero claro, es indio, entonces tampoco lo podía hacer mal, ¿no? Pero no, sí que es verdad que... yo creo que es por lo bien que está expresada la cultura india en la película. Se ve muchísimo esa creencia en los dioses, ese culto casi extremo que se hace, esa creencia que se tiene en lo divino, que es real y es lo que ellos sienten y es lo que para lo que ellos de alguna manera viven. Creo que está muy, muy, muy bien mostrado en la película. También se muestra muy bien la dificultad de una persona de tez morena, porque no es negro, pero sí que es de tez bastante oscura, de un indio en... Sí, un extranjero, al fin y al cabo. Claro, de un extranjero en los años 40 en Inglaterra. Claro, es una dificultad grandísima para él. Primero, viajar de su India natal, que es una colonia británica, a Gran Bretaña, a Cambridge, en este caso, no me salía la universidad. Y segundo, el hecho de que están en guerra. O sea, es como algo añadido. Ya encima de que este chico ha tenido que hacer todo este viaje, ha tenido que luchar con pues, la cultura, con el idioma, etcétera, encima están en guerra y es se un... Se le ve como el enemigo, ¿no? Claro, es un niño, digamos que es un niño rico. No es un niño rico porque no lo es, pero sí que es un matemático excepcional. Tiene un cerebro maravilloso. Es que es tan puro lo que hace que todo el mundo se queda ensimismado. Dicen, pero ¿de dónde ha salido esto? Y él ni siquiera lo sabe explicar. No sabe de dónde le viene, pero de algún sitio le viene. Y es tan excepcional que la gente no es capaz de asimilar lo sumamente magnífico que es el cerebro y cómo trabaja el cerebro de este chico. El guión es de Matt Brown también. Bueno, si querías terminar, porque yo ahora voy a comentar algo sobre los biopics. Yo... Es que no puedo con los biopics. Fíjate que llevábamos un par de semanas diciendo que los biopics parece que ahora nos iban a emocionar más con aquella Trumbo, con esta película Chocolate, que también nos traía una historia basada en hechos reales. Pero es que al final, esta, si bien creo que está bastante bien ambientada, creo que está sobre todo en la India. Yo creo que te transmiten, prácticamente hueles a curry, ¿no? Cuando te enseñan la India en esas escenas, es que la veo demasiado convencional. Es que al final hemos visto tantos biopics iguales, que intentan dramatizar en los mismos puntos, que intentan presentarnos esa estructura tan convencional de un biopic, que no consiguen emocionarme al final. Yo creo que, hombre, realmente no había mucho más que subrayar de la vida de Karaboudjan, porque es que realmente es un... de Ramanujan, perdón. Yo no sé ni cómo... no sé ni dónde estoy. El otro hacía música, creo. Sí. No, de... es, también hay que tener en cuenta que es una vida muy corta la de Ramanujan. Entonces, claro, cuando tú tienes que hacer una película sobre él, lo que tienes que hacer es, yo creo, o sea, tienes que demostrar en primer plano todo lo bueno, y más de alguien que ha sido tan importante. O sea, tenemos que recordar o decir, si alguien no conoce a este grandísimo matemático, que algunos de sus estudios se utilizaron después de su muerte, algunos de los estudios, últimos estudios que se realizaron, que él realizó, se han utilizado para los agujeros negros, y muchos de ellos están en la biblioteca de Cambridge, una de las bibliotecas más importantes del mundo. Se le comparaba como el... se decía de él que era el Newton matemático. O sea, era una comparación con Newton. Entonces yo creo que aquí lo que se ha intentado hacer es demostrar cómo era su trabajo. Yo creo que por lo menos han hecho eso, que han puesto su trabajo por encima de otras cosas. Aunque es una película y tienen que hablarte de su vida personal, con su mujer, te enseñan un poco cómo son las costumbres en la India, ves el matrimonio dentro de la India, cómo la madre vive con ellos, una madre muy protectora, que eso es muy real en la India, eso es tal y como era la sociedad india y cómo sigue siendo la sociedad india. Creo que está muy bien llevado. Yo creo que, aunque pueda parecer muy convencional a la hora de verlo, yo creo que tiene muchas cosas que están muy bien y que eso es lo que con lo que tenemos que quedarnos, que muchas veces somos tan críticos que no apreciamos lo bonito de algunas cosas. Y yo creo que la parte de la India es preciosa. O sea, quien ha estado en la India o en algún país de este estilo tan, tan religioso, podríamos decirlo, y tan arraigado, con unas costumbres tan arraigadas, te das cuenta de que está perfectamente, te muestra perfectamente cómo es. O sea, los colores, los sabores, lo sientes todo, y eso está perfectamente mostrado en la película. ¿Qué tal los secundarios? Jeremy Irons, Toby Jones, Stephen Fry. A ti que te gustó más que a mí, te dejo que lo cuentes. A mí me gustó mucho Toby Jones, y porque creo que es un actor que también tiene una cara muy especial, es como Michael Shannon y Bhakrab Abdi, también es... bueno, todo él es como muy especial, ¿no? Todo su aspecto, su forma de hablar, ese tono que tiene... yo creo que es un actor muy especial y que es muy bueno, realmente excepcional en prácticamente todos los papeles que le hemos visto. Y Jeremy Irons, pues yo creo que por lo menos está otra vez recuperando esos papeles que, aunque no son muy grandes o demasiado importantes, sí que es verdad que le están dando otra vez, devolviendo un poquito a la categoría que él tenía, porque cuando lo vi en Hermosas Criaturas y estas, de repente, estas películas adolescentes que empezó a hacer, no sé por qué, yo creía que ya no íbamos a perder a Jeremy Irons, pero creo que realmente en esta vuelve a demostrarnos que es un buen actor, y aunque, ya te digo, no es un papel que puedas poner en el top 5 de sus mejores actuaciones, sí que es verdad que nos devuelve al Toby Jones más convencional. Jeremy Irons, y ahora se está... Jeremy Irons, perdón. Sí, y precisamente se metió no hace mucho, bueno, hace poco lo vimos, en El héroe de Berlín, que era una película, yo creo que de corte bastante similar a esta, El hombre que conocía el infinito. Vámonos con una película de animación, vámonos con aquello a lo que se supone que iban a ir los más pequeños este pasado fin de semana. Angry Birds, la película, estaba dirigida por Clay Keatis y Fergal Reilly, y era la película de animación que llegaba el pasado viernes, adaptada a través y a partir de los videojuegos para teléfonos de móviles y dispositivos de este tipo que bueno, que han pegado el boom a nivel mundial. Se ha hecho merchandising, se han hecho videojuegos más grandes para algunas otras plataformas. Parece que ahora los Angry Birds lo agolpan todo. Se ha hecho incluso una serie. Andrea, tú estuviste viendo la película, ¿qué te pareció? A ver, creo que es una película que... Bueno, yo voy a partir de que yo nunca... Hasta la semana pasada que Alejandro me enseñó el videojuego, no había jugado nunca. O sea, no tenía ni idea de lo que eran estos pájaros que no... Menudo vicio. Que no pueden... Sí, pues no te creas. Es que a mí estas cosas no me enganchan y quizá por eso pienso lo que pienso de esta película. Yo creo que es una película demasiado infantil. Creo que el guión es prácticamente inexistente, o sea, no tiene sentido para los más mayores. Sí que creo que para los niños es muy divertida, los críos se lo van a pasar muy bien porque es todo color y todo movimiento, absolutamente todo el rato, no da tiempo a que los niños se aburran. Y creo que por esa parte está muy bien, porque no todas las películas de animación pueden ser también para los mayores. Yo creo que hay películas de animación que deben ser para los niños y eso está bien, o sea, cada película que vaya para el público que se pretenda. Pero creo que es una película que para los que sean jugadores de esta app va a decepcionar mucho porque no es una buena película. Tiene canciones divertidas, tiene personajes que podrían haber sacado muchísimo de ellos y que creo que no llegan a sacarlo. Sobre todo, creo que el grandísimo problema que tiene esta película es el doblaje que se ha hecho al español. En inglés no puedo decir si a lo mejor es más divertida con los tonos que le den o con las actuaciones de doblaje que se hayan hecho, pero es que en español, con Santiago Segura haciendo de Santiago Segura, con José Mota haciendo de Asno de Shrek, porque es que es clavado al Asno de Shrek. O sea, yo cuando le oí por primera vez, en vez de un pájaro, me parecía estar viendo a Asno y era una sensación muy rara. Luego... Sí que me parece que Cristina Castaño, por lo menos, que hablamos la semana pasada de ella por Nacida para ganar, sí que creo que por lo menos ha hecho un trabajo de doblaje de que no se escuche a Cristina Castaño, sino que se escuche a Matilda, a su personaje. Entonces, creo que por lo menos ha hecho ese trabajo, pero es que ni Santiago Segura ni Pablo Motos han hecho ese trabajo. Entonces, era todo el rato escuchar sus voces y entonces... No te metía en la película, no acababas de creerte a los personajes, no acababas de ver la situación. Al menos para mí ese fue el gran problema de la película. Luego creo que sí que es verdad que lo he dicho, que los niños lo van a pasar muy bien porque la animación está muy bien hecha. Eso es verdad, los movimientos y demás están muy bien hechos. Se nota que ha habido una producción para esta película, o sea que ahí se ha invertido dinero y no es para menos cuando pretendas ganar millones y millones, que por lo menos metas una buena producción y una buena animación, un buen diseño. Sí, pero lo dicho, es que yo creo que no llega a convencer porque no tiene un buen guión. Cuando te falta guión no puedes llevar una película que llegue a todo el mundo. Yo creo que es eso, es que al final no deja de ser muchos colores pero sin forma, ¿no? Y sí que es verdad que la película es así como muy frenética, tiene muchos golpes, pero muchos, pues eso, para los más pequeños, ¿no? Que se lo pasan bien viendo cómo a uno se le cae un coco en la cabeza o se pega un golpe de este estilo. La película al final a los más mayores no les da lo que les puede dar otro tipo de películas de animación, pues como las de Pixar o como otras películas que a lo mejor tienen unos gags más efectivos para el público más adulto, ¿no? Que ya está harto de ver este tipo de golpetazos, ¿no? A mí me recordaba un poco a estos dibujos infantiles, ¿no? Que se veían hace años, ¿no? En cadenas como Nickelodeon, ¿no? Y todas estas, que al final eran como muy, muy burdos, pero bueno, es para tener enganchado al niño ahí abajo, ¿no? Con los ojos clavados en la pantalla. Sí, al final es esos... Yo me acuerdo que había antes unos dibujos de unos esquimales que venían a ser prácticamente lo mismo que esta película. Entonces, a mí me recordaba durante toda la película, decía, joder, los esquimales estos que veía yo cuando era pequeña, y era muy parecido, más o menos venía a contarte lo mismo la película. Y yo creo que el único gag bueno que tiene esta película es una... Bueno, quien lo vea se va a acordar mucho de las películas de miedo y sobre todo de dos gemelas que aparece en una película de terror que, bueno, quien vaya a ver la película sabrá de qué hablo. Yo me reí sola en la sala. O sea, me salió la carcajada del alma, y miraba hacia los lados y me miraba a todo el mundo como diciendo, no sé de qué te estás riendo, porque nadie más había pillado la broma, pero bueno, ahí está, ese toque de calidad sí que lo, por lo menos sí que lo tuvieron. If you by my side, me, oh, my, Pues desde Estados Unidos llegaba Angry Birds, la película, este estreno de animación, contrastaba bastante con Corazón Gigante, la película islandesa de Dagur Kari, es este director nórdico que también había dirigido Un buen corazón en 2009, una película de corte un poco similar, pero que tenía a Paul Dano, un reparto internacional, dentro de su grupo de intérpretes, y también Dark Horse en 2005 nos traía un drama romance que llegaba desde Islandia, que nos contaba una historia bastante fría como la propia película, pero también muy cálida, porque al final veíamos un personaje, este Fushi, que estaba interpretado por Gunnar Johnson, que parece que se ha quedado anclado en la infancia, ¿no? Vemos una película bastante tierna, vemos a este actor, Gunnar Johnson, transformarse en una persona que yo estoy seguro que no es, o sea que vemos una interpretación soberbia, llevándonos a la gran pantalla a un personaje que, eso, parece que está anclado en la adolescencia. Le vemos jugar con juguetes como podría jugar un crío de 14 años. Lo vemos muy inocente, le vemos disfrutar de esos pequeños momentos de soledad, porque al final no deja de ser un pequeño gran marginado. Sufre mucho en el trabajo, sufre la indiferencia un poco de su familia y también la indiferencia de la sociedad que parece que le rodea. Todo esto cambia al conocer a una mujer que parece que empieza a fijarse en él y que empieza a darle algo de cariño que es lo que parece que le ha faltado. Vemos un drama bastante efectivo, bastante bien planteado, con una historia muy interesante para mí, que toca tres o cuatro fibras que a uno le hacen pensar y que sobre todo le hacen que le tiemble un poco el corazón. Y me parece que la película de Dagur Kari está bastante, bastante bien. Al final Gunnar Johnson nos presenta un personaje al que al final se le acaba cogiendo un tremendo cariño, y eso al final hace también que te pongas en ese lugar, ¿no? Y crea una empatía brutal con el espectador. Y yo creo que ese tal vez es el mejor punto de la película, ¿no? Tal vez esa comunicación invisible que hay entre el director y el personaje de Gunnar Johnson, el Fushi, y el espectador que está sentado en una butaca y que parece que debería ser ajeno a esto, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Al final casi que estamos sintiendo lo mismo que estamos viendo en la gran pantalla. Con Corazón Gigante cerramos el repaso de las películas que se estrenaron a partir del viernes pasado y ahora les dejamos con la banda sonora que hemos elegido para esta semana. Hay que me diga que sí, hay que me diga que no, como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero como el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Ya se ocultó la luna, luna, lunera. Abierto su ventana, la piconera, mare y el piconero, va a la sierra cantando con el lucero. Ya viene el día, ya viene mare, ya viene el día, ya viene mare, alumbrando sus claras los olivares. Alumbrando sus claras los olivares. Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no. Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero como el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Faja de seda lleva mi piconero y un marsellé bordado de terciopelo mare y en el sombrero una cinta que dice por ti me muero. Ya viene el día, ya viene mare, ya viene el día, ya viene mare, alumbrando sus claras. escuchan Los Piconeros, canción compuesta por Antoine Duhamel e interpretada por Penélope Cruz para La niña de tus ojos de Fernando Trueba del año 1998. Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no. Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero como el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no. Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo. Cinefilex. En Berriozar y Ratia. Y hoy han escuchado la banda sonora antes de escuchar a Eduardo Bodegas, porque hemos dicho, vale, nosotros también queremos escuchar a Eduardo Bodegas y lo queremos escuchar desde bien cerca. Y por eso nos hemos planteado preguntarle a ver qué tal está, que hace tiempo que no hablamos con él. Edu, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, pues muy bien, muy bien. ¿Qué tal todo? Me pilláis haciendo papeleo. ¿Papeleo de tus nuevos proyectos? De los que estábamos rodando. Estuve ayer y hoy hemos terminado al mediodía y bueno, pues estoy ahora pues terminando esos papeles que siempre quedan sueltos y para que quede todo como tiene que quedar. Luego nos vas a contar cositas como haces todas las semanas sobre cine en este particular ojo del director que le aplicas a todo, porque ya sabes que tú eres nuestro director de cabecera, pero principalmente también te llevamos para saber, bueno, qué tal te están yendo estos proyectos. Nos contaste que tenías un par de cortometrajes a punto de empezar a producirse y a rodarse, y ya nos presentaste además, bueno, tal vez la canción principal de uno de ellos. ¿Y qué tal está yendo todo? ¿Qué tal se están dando los trabajos? Pues la verdad es que el primero de ellos estoy haciendo producción, dirección de producción, y ha sido agotador por tema de localizaciones muy difíciles de encontrar porque eran muy específicas, y luego pues eso retrasaba mucho y hacía que se fueran muchos recursos. Al final es un trabajo muy duro si no lo encuentras a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni al número 25 tampoco, pues empieza ya a costar. Pero bueno, finalmente encontramos el sitio adecuado y hemos podido rodar. Hemos rodado unos 26 planos en 2 días, en apenas 14 horas, lo cual está bastante bien con todas las cargas y descargas. Y muy contentos con cómo ha sido el rodaje, y veamos luego el montaje. Mañana sacamos todo el material, que bueno, no sé si nunca os lo he dicho esto, pero una vez se rueda, luego se va con el material y se vuelca todo para que se exporta, para que esté facilitado a el editor o montador. Sí, el encargado del montaje, ¿no? Sí, para que empiece al día siguiente. Eso más o menos suele costar varias horas. O sea que la exportación es una cosa bastante complicada, porque además si se cancela o hay algo mal, alguien quita el disco viajero, pues se puede perder mucho material muy importante. Los malditos datos. Ahora además como todo va por información de unos y ceros, ¿no? Que ya no hay película que recortar. Ahora es todo un archivo que como se te vaya al carajo, bueno, sí. acaba sintiéndolo. Exacto. Y de hecho yo tengo un segundo disco y una tercera copia, por si acaso. Eso es seguridad, eso está bien. Eso es, sí, ¿verdad? Y bueno, y en el otro, la verdad es que estamos en la preproducción, también estoy ahí produciendo y lo rodaremos el día 6, todo del tirón. Vamos a estar 15 horas seguidas sin parar, pico y pala. Vamos a ir, es la ambientación de una fiesta que termina no del todo bien. Y la verdad es que el ambiente que le estamos dando es como un ambiente muy de la India. Ya os contaré un poco cómo es la historia, porque es la historia de alguien que ha vuelto de un viaje, alguien que no fue a ese viaje, y bueno, todo lo que os podéis imaginar con estas enigmáticas palabras que puede pasar. Hasta ahí puedes, hasta ahí puedes leer. Hasta ahí, exacto. No, no me dejan más. Bueno, ¿y el ojo del director de hoy sobre qué se va a centrar? ¿En qué aspecto del fíjate, cine? Yo hoy me he puesto bien, he pensado, ¿cómo lo voy a enlazar con lo de Carlos? Y he encontrado una película que vi hace poco, hace 10 días como mucho, que fue proyectada en el Festival de Cannes de 1973 y que pasó, pues, sin mucha difusión, la verdad. A pesar de ello, la película es bastante impactante desde el punto de vista visual. Es una película surrealista de Jodorowsky, La montaña sagrada. Y es muy, muy enigmática. A mí me enganchó bastante. Sí que hay un momento en el que baja, como a mitad, baja. Y yo creo que estuve bastante hábil porque justo cuando vuelve a retomar la narrativa, cuando vuelve a tener ese gancho que se pide a las películas, estaba atento. Si hubiese estado más cansado ese día, te diría que es la peor película que he visto, porque es lo que pasa con el surrealismo. Si te vas de él, te vas y acabas en Plutón. Y la verdad es que esta película yo la vi, me encantó, y luego estuve un poco investigando y bueno, resultó que hay un director que nos gusta a nosotros bastante, Darren Aronofsky, que es muy fan de esta película y que para él es una gran influencia en toda su filmografía. Y bueno, pues me quedé sorprendido de encontrar esta pequeña joya de Cannes, así un poco oculta. Y venía bastante a cuento con esta semana. Sí, la verdad, estamos en plena apogeo, ¿no?, del Festival de Cannes, como comentábamos antes, y es verdad que Darren Aronofsky es uno de esos directores que tiene un estilo muy característico y a veces se suele tirar por este tipo de divagaciones no muy materiales, ¿no?, que uno se mete en la cabeza de Aronofsky y no sabe muy bien lo que se podría encontrar, ¿no? Exacto, y bueno, pues ahora yo, después de haber visto esa película de La montaña sagrada en castellano, pues me imagino un poquito de por dónde le vienen los tiros. Y la verdad es que yo la recomiendo, si la podéis encontrar en algún sitio, en alguno de estos maravillosos portales donde se pagan un par de euros y os dejan ver la película completamente legal y ya de paso pues cobran los autores o los distribuidores, lo que sea, lo que les toque en ese momento. Y eso es todo por esta semana. Recordar buen cine. Eso es. ¿Qué más queréis? Cinefilex. En Berriozar y Ratia. Pero, Edu, no te nos vayas. Estás por ahí, ¿verdad? Sigo aquí. Porque tenemos que comentar todo lo que viene a partir de mañana viernes. Y tal vez la principal película que llega a ti te guste es X-Men Apocalipsis. Es una película que llega desde Estados Unidos. La dirige Bryan Singer. Esta es su décima película. Bueno, ha dirigido Sospechosos Habituales, algunas de las últimas de X-Men. Y aunque también Gavin Hood tenía esa última de Orígenes Lobez, ¿no? Y también dirigió no hace mucho Jack el Cazagigantes. Esta que llega con las interpretaciones nuevamente de Michael Fassbender, de James McAvoy, de Jennifer Lawrence y de Nicholas Hoult. También está por ahí Oscar Isaac. Y me voy primero con Andrea, porque es una de las fanáticas de las películas de superhéroes. ¿Qué esperas ver en esta X-Men Apocalipsis? A ver, yo soy fan de Marvel. Entonces, cuando 20th Century Fox se mete en Marvel, pues me cabrea un poco. Pero bueno, la verdad es que las dos anteriores películas a mí me gustaron bastante, sobre todo la segunda. Me gustó bastante más que Primera Generación. Lo que pasa es que esta X-Men Apocalipsis, por lo menos el tráiler, no sé si tú, Eduardo, ¿has visto el tráiler? He visto el tráiler. A mí me dejó como muy descolocada, no sé. Me dejó un mal sabor de boca. No sé si a ti te pasó lo mismo. A mí me fue algo entre curiosidad y miedo. Vamos a escucharlo. Vamos a dejarle a la gente que pruebe también cómo suena este tráiler de X-Men Apocalipsis. He visto el fin del mundo. He sentido toda esa muerte. Jean, era solo un sueño. Me ha han llamado muchos nombres en muchas vidas. Ra, Krishna, Yahvé. Desde que el mundo descubrió a los mutantes, han surgido sociedades secretas que los ven como una segunda llegada o una señal de Dios. Creen que hace cientos de miles de años nació un antiguo ser, el primero. ¿Un mutante? Todos sois hijos míos y estáis perdidos porque seguís a líderes que están ciegos. Pero ya estoy aquí. He venido por vosotros. Es Apocalipsis al que escuchan, porque precisamente el guión va a ir por ahí. Apocalipsis es un mutante, uno de los más poderosos que ha existido, y ha vuelto, ha regresado a la Tierra, y parece que algún grupo de X-Men se ha planteado limitar el poder que tiene este primer mutante para que, bueno, la situación no se vaya de las manos. Edu, decías que no te termina de convencer. Es que eso de que ese mutante sea Dios y de que todos vengan de él, a mí me da mucho miedo. Seguro que los cómics tienen 20.000 soluciones, pero los cómics son como para leer en casa, tranquilos. Las películas te las tienes que tragar en 2 horas y media como mucho, porque si no son demasiado largas algunas. Sí, pues a ver cómo la han decidido plantear al final en esta X-Men Apocalipsis. Tenemos que seguir en Estados Unidos porque desde allí llega una comedia titulada Es la jefa. La película es la segunda, el segundo gran trabajo de Ben Falcone, un director que ya trabajó en su día con Melissa McCarthy. Aquí Melissa McCarthy, la actriz, vuelve a repetir trabajo y coordinación con este cineasta para presentarnos una comedia acerca de una mujer que parece ser la más rica de América. Andrea, tú eres muy de Melissa McCarthy. Yo sí, a mí me encanta. Y además la anterior película del director, hace apenas una semana que la vi, que es Tammy. Yo no la había visto nunca, la verdad, y me la recomendó precisamente Carlos, que aunque hoy no esté, yo le agradezco que me la haya recomendado, porque la verdad es que te partes de risa. A mí me encanta esta nueva comedia y este nuevo humor que se está haciendo. Se puede decir que para las mujeres, ya las mujeres no son tan delicadas y tan de fiestas de tan de brunch, y ahora ya son de, pues parten la pana bajando de un fénix que escupe fuego, como hace Melissa McCarthy en esta película. Melissa McCarthy es, como hemos dicho, la mujer más rica de América, pero es enviada a prisión por haber cometido tráfico de influencias. A la salida parece darse una vuelta a su personaje y se decide a que todo cambie. Vamos a escuchar un fragmento de Es la jefa. Y volvemos con Michelle Darnell, la mujer más rica de América. Quiero que hablemos de usted. Genial, es mi tema favorito. El otro día dimos con esta grabación de su mentora, Aida Marquette. Michelle Darnell es una trepa de nacimiento. Oh. Una hija de perra, una lamehuevos, una soplapollas, una mofeta con tetas, una culomandril. Somos muy amigas. Dirijo tu negocio, además de ser madre soltera. Merezco un aumento de sueldo. ¿Así que eres madre? Sí. ¿Fue por medio de un coito? Sí. ¿Alguien te folló, Claire? Queda detenida por uso de información privilegiada. ¡Michelle, no te resistas! ¡Hijo de perra! No tiene dinero. Han congelado todas sus cuentas. Claire, búscame otro abogado. ¡Pero si estás arruinada, panochatarada! Puedes quedarte hasta que levantes cabeza. Esta mañana he quedado con mis antiguos colegas. ¿Cómo te trata la pelma de tu mujer? Bueno, pues por ahí van a ir un poco los tiros. Yo creo que vamos a volver a ver, Edu, a Melissa McCarthy haciendo pues el papel que le hemos visto hacer en Espías, el que le vimos hacer en Resacón, en Por la cara, bueno, en este tipo de papeles que hace Melissa McCarthy, muy cargados de comedia y últimamente también de comedia pues con ese toque soez, ¿no? Que parece que es un poco provocativo, ¿no? Es el que parece que quiere levantar, ¿no?, las carcajadas del público. Sí, es un poco lo que funciona en determinadas películas de estos últimos años, lo hemos visto. Yo creo que empezó un poco con Resacón en Las Vegas, como has comentado, has mencionado, y bueno, pues ahora lo estamos viendo ahora sobre todo en el público femenino, ¿no?, como trasladado a esos personajes femeninos. Vámonos. Veremos sí. Hasta dónde llega esta sí. Corriente. Sí, a ver, ahí hasta dónde llega el papel de Melissa McCarthy, si no se queda demasiado anclada ahí. Vámonos hasta Inglaterra, decía, porque mañana se estrena un drama. Se titula Madame Bovary. Ya saben por dónde pueden ir los tiros, porque la película de Sophia Bates, este es su segundo largometraje, en 2009 estrenó Cold Souls junto a Paul Giamatti, cuenta con Mia Wasikowska, con Ezra Miller y también con el propio Paul Giamatti. Andrea, Madame Bovary, la historia clásica, ¿no? Vamos a ver aquí, un poco llevada a la gran pantalla. Sí, vamos a ver que, bueno, el último clásico que vimos fue Orgullo y Prejuicio Zombies. Supongo que este va a ser completamente diferente, va a ser todo lo contrario. Va a ser mucho más clásica, mucho más convencional y nos va a traer a una amiga Wachikowska que siempre que la vemos en estos papeles más de época, la verdad es que nos encanta. A mí me parece que le pegan mucho más y que, aparte de que ella los disfruta, nos hace disfrutarlos mucho más que películas más contemporáneas como... Bueno, iba a decir contemporánea, Alicia en el País de las Maravillas, pero sí, de estética más contemporánea como la que vamos a ver la semana que viene. La historia es clasicona, bueno, una mujer se casa con un médico, pero parece que esa relación no consigue llenarla del todo y empieza a buscar, su felicidad, empezando a conocer a algunas relaciones fuera de ese matrimonio. Vamos a escuchar un fragmento de Madame Bovary. A quien debe encontrar consuelo en la cama, no el doctor. ¿Qué le ocurre, madame? Pensaba que esta sería la época más feliz de mi vida. Ah, Emma, por fin la conocemos. Es el último romántico que queda en toda Francia. Tengo un regalo para ti. Cuando era pequeña tenía un mapa como este. A veces, cuando cierro los ojos, me imagino en un carro pasando al lado de la gente ajetreada. Solo puedo pensar en ti. Estoy casada. Madame Bovary, tal y como decía todo el mundo, es usted preciosa. No se preocupe por el crédito, llegaremos a un acuerdo si es necesario. Supongo que es Madame Bovary. Qué afortunado es mi querido doctor. Hay que saber ver la grandeza oculta, disfrutar de la belleza e ignorar las convenciones de la sociedad. Edu, ¿qué esperas ver en esta Madame Bovary, la película de Sofía Bartes? Tal vez a un buen Paul Giamatti, ¿no? Espero ver a un buen Paul Giamatti, pero también espero ver una bastante buena película clásica, diferente a la última de la directora, muy diferente. Y la verdad es que Madame Bovary es un peso pesado de la literatura y también un poco de la cinematografía. Hay un momento muy bonito de Ciudadano Kane en el que explica más o menos Madame Bovary en un minuto y medio. Pero bueno, es que no podemos compararnos con Orson Welles porque no, nos machaca a todos. La película llega ahora, pero la película se produjo en 2014. Ya ha tenido estrenos fuera de España. También desde Inglaterra llega Noche Real. La película de Julian Jarrell es una comedia, aunque tiene algunos toques también de romance. El director está acostumbrado a hacer cine de época, porque ya dirigió el biopic de la joven Jane Austen, también Retorno a Brideshead, también dirigió Pisando Fuerte, y en esta va a volver a trabajar con Sarah Gadon, en una película ambientada a mediados de los años 40. ¿Por dónde crees que van a ir los tiros, Andrea? Yo espero sobre todo ver una película que esté bien ambientada y con unas buenas actuaciones. La semana pasada hablábamos de Sarah Gadon, decía que había que tenerla muy en cuenta porque es una muy buena actriz que está empezando a surgir para el gran público, y yo creo que en esta película nos va a sorprender mucho. Y sobre todo ver esas jóvenes Isabel y Margarita, esas princesas, bueno, princesa y futura heredera del trono de Inglaterra. Vamos a situarnos justo después de la Segunda Guerra Mundial para empezar a ver cómo la sociedad parece que se remonta, ¿no? Y empieza a ganar esa batalla contra la posguerra. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler de Noche Real. La guerra contra Alemania llega a su fin. Hoy es el día de la victoria en Europa. Hoy es un día muy especial. Y llevamos 6 años realmente enclaustradas. Lilibet y yo podríamos salir entre la multitud. No podemos hacer eso. Algún día, Elizabeth, tú serás la reina. Ya lo sé, mami. Pero ambas tenemos derecho a celebrarlo también. Déjalas ir. Esta podría ser la única ocasión que tengan. Vamos a salir de incógnito. ¿Y la tiara no es un tanto llamativa, señora? Sí. El capitán Price y el teniente Burridge eran vuestros acompañantes. ¿Acompañantes? ¡Para, Philibert! ¡Margaret! ¿Cómo paro el autobús? Apriete eso. ¿Y ahora a dónde? A Trafalgar Square, al Soho. ¡Salud! Esta noche mandamos nosotras. ¿Podríamos ir a bailar? Hola. Mamá se enfadará mucho. ¿Dónde está? Habrá que enviar una partida de búsqueda. ¡Suéltenle! ¿Y usted quién es? La princesa Elizabeth. ¿Princesa? Eduardo, suena, bueno, a ver a la realeza pasándoselo bien, ¿no? Sí, suena muy bien, suena muy cómico, suena muy a verlo con la familia. Va a ser una película, yo creo que familiar, y una película de una o dos fines de semana, porque no creo que esté mucho en cartelera, así que ir corriendo y pronto y disfrutarlo. Sí, a ver si nos deja esa frescura. Yo creo que va a contrastar bastante con un drama que llega desde China. Se titula Más allá de las montañas, la dirige Jia Xiankie. El director chino es uno de los más reconocidos en su país. Ya dirigió en el año 2000 la aclamada Platform, una película que tuvo bastante buenas críticas. En esta, que fue nominada el año pasado a la Palma de Oro en Cannes, y que, por cierto, aquí en España va a distribuir Golem Distribución, nos va a plantear una historia que va un poco dando saltos entre el tiempo, ¿no? Primero nos presenta a un chico algo más joven, viendo cómo sus padres divorciados, se pelean un poco por él, aunque él tiene que ir a vivir con su padre. Y por otro lado, le vamos a ver ya más mayor, intentando volver a sus raíces, pero también sin perder de vista todo aquello que le ha inculcado su padre. Edu, no sé qué crees que va a ser Más allá de las montañas. Bueno, Más allá de las montañas va a ser una película de corte muy independiente. Lo distribuye Golem. Justo estaba yo buscando esa información de quién lo distribuía cuando lo has dicho. Y va a ser una película muy de verla con paciencia y de entenderla, sobre todo. De igual, va a mejorar. Es de esas películas que tú sabes del cine, no sabes qué tal, y con el tiempo va mejorando. Y se lo comentas a tus amigos. El año pasado, Carlos tuvo la oportunidad de verla y no hace mucho que me comentó que esta película le gustó. Vamos a escuchar un fragmento para ver si a nosotros nos abre el apetito. Me gusta Tao. No tienes posibilidades. Eres el niño Dollarza. Papá va a ganar un buen montón de dólares para ti. ¿Y tu hijo? Está con su padre. Obtuvo la custodia. Estás mejor con tu padre. Tu mamá no te serviría de nada. Creo que debes tener las llaves de tu casa. No lo olvides, siempre serás bienvenido. ¿Por qué viniste tú a Australia? Mi padre quería venir. Nadie se queda para toda la vida. El destino nos separa. Pues esto va a ser Más allá de las montañas, este drama producido en 2015 que cuenta con Tao Zhao y Zhang Ji como dos de las figuras de su reparto. Desde España llega una comedia que tiene algunos toques dramáticos y que constituye el primer largometraje del director cántabro Marc Crehuet. Se titula El rey tuerto y cuenta con Alain Hernández, al que vimos no hace mucho en Palmeras en la nieve, hace, bueno, ya unos meses, pero no demasiado, entre su reparto. Cine español, Edu, ¿qué esperas ver aquí? Bueno, pues la verdad es que no lo sé muy bien porque, claro, no conozco a Marc Crehuet. Supongo que vendrá de cortometrajes, sobre todo, y de, supongo que también publicidad. Y busco, o qué espero encontrar, eso, una sorpresa. Que me sorprendan un poco y a ver si es uno de estos nombres que marcas en la libreta para decir la siguiente peli que saquen de él me la voy a ver también. Además de Alain Hernández, contará con Miki Sparvé, Betsy Túrnez y Ruth Llopis dentro del reparto. También desde España llega otro drama romántico, se titula 6 y medio. La película la dirige Julio Fraga, esta es su primer largometraje y cuenta en el reparto con Cristina Rojas y con Homero Rodríguez. Nos muestra, bueno, pues una cierta tensión dentro de la relación entre dos personas. También desde Estados Unidos llega un drama romántico, se titula El hijo pródigo, está dirigida por Michael Davis y John Henry Harrington y cuenta con Robert Davi, Eddie McClure y John Diehl dentro de su reparto. No sabemos mucho de ella, Andrea, pero ¿por dónde crees que van a ir los tiros? Bueno, yo creo que va a ser un poco, es bastante dramática, con algún toque de romance y tal, por lo que nos viene en la sinopsis, pero la verdad es que es una película que, siendo de 2014, no nos ha llegado apenas información sobre ella, así que habrá que ir al cine a disfrutar de ella. Y es que precisamente esta semana se están estrenando películas que ya llevan bastante tiempo producidas. Spectro llega desde México, es un thriller de terror que cuenta con Paz Vega como la principal figura de su reparto y que está dirigida por Alfonso Pineda Ulloa, pero que además estuvo dirigida en 2013. ¿Qué opinas de Paz Vega, Edu? Bueno, Paz Vega es una actriz que es muy difícil de catalogar. Ha tenido películas muy buenas, ha tenido películas muy malas. Ahora está como en un momento de su carrera abajo. Se le puede sacar una vuelta de tuerca más aún a esta chica. Esperemos que la tenga. Y bueno, a ver qué tal esta película. Al ser cine mexicano, pues es que hay... Llega mucho más fácil el cine de Hollywood, el cine americano, que el latinoamericano. Entonces nos vienen cosas pues como... Vamos como 2-3 años por detrás. A ver qué tal le han ido las Américas a Paz Vega en esta película en la que ella va a ser una vidente que pierde cierta fe en su don al ser, bueno, violada por un grupo. También desde Portugal llega La venganza de una mujer. Es un drama dirigida por Rita Acevedo. La directora cuenta con Rita Durao y Fernando Rodríguez dentro del reparto. Y luego el paquete de películas que se estrenan viene cerrado por dos documentales. Uno de ellos es Las estaciones, un documental de Jacques Berrin y Jacques Clouzot, que ya nos trajeron Nómadas del viento y Océanos, y que bueno, que parece que nos llevan la vida natural desde un punto de vista bastante bello y bastante bonito a la gran pantalla, Andrea. Sí, la verdad es que sobre todo una estética súper bonita, una fotografía muy cuidada. Yo tengo muchas ganas de ver este documental y sé que tú también, Alejandro. Yo la verdad es que sí. Y luego llega otro documental que además viene desde aquí, desde España. Se titula Malú, ni un paso atrás, y al final es un documental sobre la cantante Malú. Nosotros nos vamos derechos a las salas de cine y, por supuesto, le deseamos a Eduardo Bodegas que por allí, por Madrid, le vayan todas las cosas bien. Que al final el trabajo de director de cabecera que es y de productor que está siendo ahora, pues le vaya todo bien, Edu. Te vemos la semana que viene. Muchas gracias. Ya sabes que la semana que viene te tenemos aquí dándonos más información sobre el mundo del cine y también tendremos a Carlos Montes. Andrea, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y Víctor Castillo y yo nos despedimos y les vemos el próximo jueves aquí a las 8 en Cinéfilex en Berriozar y Ratia.